¿Amás a tu mamá? ¿Y por qué? Bueno, considerando lo que respecta a la pregunta, por supuesto. Por supuesto que la amo y la amé. Fuimos muy cercanos, al punto de expresar gestos de amor, quizás no tanto con la palabra. Quizás mi personalidad estuvo un poco moldeada por la violencia, no de parte de ella, sino de parte de mi padre, que también violentaba a mi madre. Y eso, por supuesto que dentro de lo que fue mi infancia, siempre lograba de alguna manera ladearme hacia el lado de la persona más fuerte, por una cuestión de miedo y una cuestión voy a decir lo contrario de empatía, porque no lograba comprender la gravedad de la situación. Entonces, probablemente cuando crecí y nos fuimos a vivir solos, luego de 11 años, 10 años de maltrato y violencia dentro del seno familiar, que éramos tres nada más, probablemente desarrollé otra relación con mi madre que no pasaba solamente por el amor, sino por una cuestión de confrontarla constantemente, pensando en que yo estaba creciendo y que había cosas que quizás yo quería extirpar de mi madre en mí, de mí, perdón. Por ejemplo, la autonomía, el trabajo propio que hacía yo constantemente y que constantemente pedía ayuda a gritos sin decirlo. Por eso digo que nuestra relación pa no pasó, no ter terminó siendo no tan verbal en el sentido de te quiero, te adoro, te extraño, sino más bien la realizaba a través de actos. ¿Por qué la amo? ¿O por qué la amé? Quizás no cambiaría el tiempo verbal de la oración. Para mí es una cuestión del presente, no, no un pretérito. El por qué. Y porque... ¿Qué? Es como preguntarme por qué la extrañaría. Supongo que la oreja de algunas personas termina siendo más útil y más certera que una palabra bien o mal dicha en el momento adecuado. Creo que mamá era una buena, era muy receptiva para cuando yo tenía problemas y cuando tenía muchas dudas respecto a mi vida y lo que me pasaba en la cabeza y en el corazón. Y creo que la única persona que tenía, ni siquiera voy a decir la palabra justa, pero el gesto justo para que yo pueda desarmarme y volver a armarme por mis propios medios, era ella. Así que es una buena razón, es la buena compañía y la buena escucha que pudo ser.